Hoy es jueves. Hoy. Es un nuevo día. ¡Qué bien! ¡Andino! Es la emisora que la gente quiere. Nor Andino. En el corazón del pueblo santiaguino. Buenos días, amigos y amigas de Santiago de Chuco y otros pueblos del Perú. Ya estamos con ustedes y ustedes con nosotros en su mejor sintonía del dial de sus receptores 1240 de la amplitud modulada. Su emisora favorita, Nor Andino, inicia su programación agradeciendo a Dios para darnos su protección y un día más para disfrutar de lo que hacemos y deseándole éxitos a cada uno de ustedes en este día. Profesor Edilberto Méndez Boado, director general, y Esperanza Rebaza García en la administración. Hoy es jueves. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente de la gente. Que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Sí, amigos, hoy es jueves 13 de febrero. Jueves 13 de febrero, un momento muy propicio para decirles muy buenos días, su amigo Dilberto Méndez Boado. Ya estamos pensando en el bienestar, pensando en el buen día que deben tener cada uno de ustedes. Hoy, jueves 13 de febrero. Y claro, saludando a nuestra patria con el himno nacional del Perú y agradeciendo a Dios con el tema Solo le pido a Dios. Ya estamos en condiciones de continuar con la programación y también tomando en cuenta el valorar y revalorar siempre el trabajo de César Vallejo, que hizo por esta tierra que nos acoge, por este pueblo que es parte de mejorar con nuestra participación, con nuestra intervención, con nuestra preocupación también, digamos. No podemos ser indiferentes al progreso de cada pueblo, amigos. Radio Moradino te da la hora 5:19. Ahora el almo, a poner los huesos de punta y sus callos. ¡Alegría, muchachos! ¡Vamos, Alvarito, Javier! ¡Adentro, cordobés! Santiago, Rincón Andino, tierra donde yo nací. Santiago, Rincón Andino, tierra donde yo nací. Sueño volver a tus lares tan queridos y contemplar tus mañanas llenas de sol y ese cielo que es tu primor. Tus mañanas llenas de sol y ese cielo que es tu primor. De mayo en flor quisiera estar ese rico sabor. Un mediodía de choclos y esa causa rico sabor. ¡Que viva la fiesta de Santiago y Chusco! ¡Qué lindo! ¡Así! ¡Adentro, negro Juan! ¡Dale! ¡Botella de eso! ¡Entra el chaplín, acuérdate de la samba! Paisaje de Olvidana tienes al atardecer. Paisaje de Olvidana tienes al atardecer. Mi corazón siente nostalgia y pena al recordar un yarabí que en las noches un antara suele tronar. Tierra querida, quiero volver, mi serenata te quiero dar. Por tus campiñas quiero correr, bajo tu cielo quiero cantar. Tierra querida, quiero volver, mi serenata te quiero dar. Por tus campiñas quiero correr, bajo tu cielo quiero cantar. Bueno, con este tema hemos querido saludar pues a todos nuestros amigos en Santiago de Chuco, gente madrugadora, gente preocupada ya en lo que corresponde realizar el día de hoy. Claro, ahí está pues en Surubara nuestra amiga la señora Julián Esquivel, en Huarán Bajo nuestro amigo Claudio Rodríguez, también pues acá en Santiago de Chuco nuestro amigo Gilmer Reyes Arenas, ¿ah? Don Miñanito también, popular Don Fico, vaya nuestro saludo, doña Rosita Villa, y muchos más que a esta hora ya buscan un bonito y alegre despertar. Saludamos en Cachicadán también, mi linda familia allá, mi madrecita, mis hermanos, mis hermanas, ya también a esta hora es parte de la familia de Norandino. Que el norte paisano, Chimbote, Trujillo, Santiago de Chuco, Cachicarán, Yucan, la marca Tambora, Mundo Nuevo, esas minas de Victoria. Cachicarán, tierra de mis recuerdos. Desde lejos he venido a bañarme en tu pocita. Quiero quedarme dormido, mamita, pero en tu camita. Junto a la limpia emoción de tu paisaje cordial, que lejana y prende tu amor, que distante y pierde tu sol. Mientras sangre recuerdo en mi voz, para ti se mete el corazón, que lejana y prende tu amor, que distante y pierde tu sol. Mientras se me está el corazón. Para ti se me está el corazón. En este canto, cachita. Radio Noradino te da la hora 5:25. Y a esta hora también nosotros saludamos a la comunidad campesina Cahuide. Ellos siguen con su fortaleza organizativa. ¡Románticamente! ¡Asesino! ¡Mataste mis horas! ¡No puedo más, amor! ¡Mala hierba! ¡Murió mi corazón! ¡Chica! ¡Báilalo! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Donde quiera que tú vayas! ¡Muñequita Mili! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Saltando, saltando! ¡Esto! ¡Saltando, saltando! ¡Esto! ¡Saltando, saltando! mamacita.